Nutria, mi pequeño mundo, pienso traerte aquí y entre la arena y el mar encargar cachorros. Dicen que esta vida es tan loca que no sabe dónde va. Dicen que la luna está tan firme que no cesa de alumbrar. Y a los que están cerca del mar,